cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó hacia las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad durante 10 años y no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: «Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, sin mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de ese camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Por ello, tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer cuando traspones el mar, llevando luz incluso al submundo. ¡Oh, astro inmensamente rico! Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella fluya el agua de oro, llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre». Así comenzó el ocaso de Zaratustra. Bienvenidos a Nos Estamos Yendo. Thank you. qué lindo. Estábamos acá. Bueno, no importa. Esto es un teleteatro. Es un programa de radio de las 3 de la tarde con poco presupuesto y con ruido a papeles, con mensajes que no deben proceder al aire, con errores, con problemas. Imagínense la situación de un médico desconfiado. Ese médico es tan desconfiado que cuando tiene apendicitis se opera solo. Bueno, eso es lo que me está pasando a mí ahora. Me estoy operando solo. Pero bueno, es el primer punto. ¿Qué vamos a hacer? Bienvenidos a Nos Estamos Yendo. Buenas noches. Iba a poner noticias. ¿Saben que iba a poner noticias? Pero no voy a poner noticias. No voy a poner noticias porque la cosa está más filosófica. Empezar tan arriba con Zaratustra, con el ocaso de Zaratustra, con la idea de que todo lo que comienza es porque ha comenzado su fin. No su en principio ha comenzado, pero ha comenzado su final. Esto es indiscutible. Acabamos de nacer para morir. Es así de simple. Y metido en estos berenjenales, en estas extrañas ideas que el sistema y el mercado no quiere reconocer de ninguna manera, solamente piensan en el progreso, en el bien y en la positividad y en que todo va a ir bárbaro y en que vamos a vivir eternamente, haciéndole un poquito de contra, siendo de una izquierda mística, mire lo que le digo. Es que me meto en estos berenjenales del bien, del mal, de la vida y de la muerte. Y acá encontré, vez pasada, encontré un dato muy interesante al respecto. Bueno, a mí al menos me pareció bastante interesante. Les comento. En la mitología guaraní hay algo que se asemeja al diablo o a Satanás, que es producto del sincretismo de una religión cristiana con creencias aborígenes. Esta entidad se llama Añá. Añá es el diablo guaraní. Bueno, uno de los mitos guaraníes que nos cuenta el origen de Añá dice que una vez que el Tupa, ¿lo conocen al Tupa? No lo conocen. Debe ser un verdulero el Tupa, por ahí si lo conocen. No, este es el Tupa. Es dueño de las aguas, de las lluvias y del trueno, pero no de las manzanas y de las bananas. Una vez que Tupa hubo creado algunas criaturas, puso a prueba a uno de sus actores. Añá, la representación del mal, ¿no? De Satanás, del lado oscuro, de la envidia, de la contra. Añá lo encuentra a Tupa a orillas del mar Pará. Pará. Es el mar para los guaraníes. Bueno, estaba ahí Tupa haciendo algunas cositas, algunas obras. Y Añá lo encuentra allí a Tupa. Eso sí, Tupa estaba bajo la forma de su criatura más perfecta, el hombre. Entretenido haciendo figuras de ñaiú, que lo pronunciaré horriblemente porque no sé guaraní. Figuras de arcilla negra estaba haciendo el Tupa ahí. Porque cuando uno es dios y es cuando uno es un dios o un semidios y es dueño de las aguas, de las lluvias y del trueno, ¿qué va a hacer sino figurillas de arcilla negra a la orilla del mar? Y las iba colocando en fila. De pronto, Añá surgió con intención de destruirlas. Pero antes de poder cumplir sus maléficos fines, destruirle las figurillas de arcilla negra al bueno de Tupa, Tupa, que aparentaba ser un simple mortal, dio unos palmoteos. Y en ese instante, todas aquellas figuras inanimadas cobraron vida. Y antes de que Añá las alcanzara, empezaron a volar. Tupa habría creado a la golondrina. Mibijui sería, quizás, tal vez, en guaraní. Añá sintió arder en su sangre la envidia y comenzó también a hacer figuras de Naihu, de arcilla negra, colocándolas también en fila, imitando la obra del creador. Tupa lo contemplaba sin decir una palabra. Añá terminó su tarea y dio unos palmoteos, imitando a Tupa. Pero aquellas figurillas, en vez de volar, empezaron a saltar. Añá había creado a Cururú, el sapo, y a Jui, la rana. Nuevamente Tupa modeló otra figurilla, y al soplarla, ella quedó aleteando en el aire, convirtiéndose en un tornasolado pajarito, superando incluso su primera obra, La Golondrina. Había creado a Maimunbi, el colibrí. Añano se dio por vencido y modeló a su vez una nueva figura que, al animarla, se convirtió en el ser volátil más raro y repugnante, pues había creado a Mobopi, el murciélago. Acaba de pasar aquí en Nos Estamos Yendo Black Sabbath con su legendario y mítico tema, tan mítico como Añao Tupac, quizás, Paranoid. Pablo Barque, el gran Pablo Barque, quien acaba de hacer un programa osado, extraño y divertido, ahora a las 10 de la noche lo hizo, ¿eh? Signomon podría pronunciar muchísimo mejor Paranoid que yo. Pero bueno, él no está aquí, uno debe estar solo, enfrentando la vida, enfrentando a los oyentes, comunicándose con la gente. Porque en definitiva, nacemos con un cuerpo y estamos solamente en este cuerpo. ¿Podemos hacer compañía con los demás? Sí, podemos hacer compañía. De hecho, ahora les estoy haciendo compañía, pero no estamos juntos. No somos la misma masa unida que algunas religiones orientales dicen que somos, al menos en cuerpos superiores, no ya en este. Aún no lo somos. Estamos solos. Y como estoy solo, me regocijo con historias. Y les voy a contar una. Comienza así. Y Dios dijo, hágase Lanús. Y Lanús se hizo. El doctor Timothy Leary. Existe una gran atracción, dice el doctor, por las profecías de aquellos dichos. Disculpen. Por la profecía de aquellos dichos o sentencias que, después descubrimos, anticiparon el futuro. La duda será siempre si esos dichos o sentencias no las anticipan, sino que las provocan. Muchas veces yo me he preguntado, digo ya entre paréntesis e irrumpiendo al gran Pedro Saborido que ha escrito esta historia, me pregunto muchas veces si San Juan, aquel, el del Apocalipsis, el de la Biblia, no hubiera escrito el Apocalipsis, hubieran existido las cosas que ahora presagian el Apocalipsis. De esto se trata. Invasiones inglesas y fascinación de cierta parte del conurbano por lo anglosajón. Parte 1. El brigadier general Carl William Beresford lideró las tropas británicas en la primera de las invasiones inglesas en 1806. Agrego yo, creo que fue en junio o agosto. ¿Saben qué? Agrego un dato más. ¿Saben que cada uno de esos soldados ganó lo que sería ahora en dólares 1.215-20 dólares? Y Beresford sacó 700.000 dólares de distribuciones de botín y ganancias, ¿vio? Ahora entienden por qué hacer una guerra siempre se puede hacer, por qué invadir una colonia en el pasado se la quería invadir. Era todo negocio, inclusive para los mismos generales y soldados. Pero vieron la diferencia, ¿no? Pobres soldados, 1.200 dólares los muchachos que vinieron acá y encima perdieron comparado con los 700.000 de Beresford. Todo esto pasado en reglas inflacionarias de libras esterlinas a dólares a hoy en día. Bueno, cuando estaba aquí en 1806, William Beresford lideró las tropas británicas que llegaron aquí. Estas desembarcaron con 1.600 soldados el 25 de junio en la zona de Quilmes, más o menos. Yo tengo entendido que Ensenada. Después lo voy a llamar a Pedro Saborido, le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir, che, loco, era Ensenada, no era Quilmes. E iniciaron desde allí su marcha hacia la capital. Bueno, hacia Santa María de los Buenos Aires. También le voy a decir eso, Saborido. Lo hicieron atravesando gran parte de lo que hoy es la zona del sur del conurbano. Yo estoy en el oeste, así que por aquí no han pasado, no han dejado huella o impronta alguna. Ya en ese momento y durante ese recorrido, dejaron su marca allí en el sur, en lo que iba a ser la identidad del conurbano, pero en el futuro. En su biografía, Beresford relata esa marcha y pone especial énfasis en un hecho muy singular, el comportamiento del oficial Tom McDuffie. Habiendo marchado algo más de una milla, McDuffie manifestó sentir mareos y fiebre, y enseguida dio rienda a una especie de danza alocada, mientras cantaba extrañas estrofas de lo que parecía una canción. Y aquí es necesario que no sepa inglés para pronunciarlo lo peor posible y lo mejor posible a la vez. Ya lo entenderán. When I come back from work from the streets. La traducción sería cuando vuelva del trabajo por las calles. When I come back from work from the streets. In the house that in on the side of the iron road. En la casa que está al costado del camino de hierro. The white match end will calm my hunger. El blanco, mucho final, calmará mi ansia. Estas cosas deliraba Tom McDuffie. Frases, ¿no? Locas al aire, producto de la fiebre y de los mareos. Misteriosas frases que todos tratamos de descifrar, intuyendo que alguna verdad había en eso, que parecía solo fruto del estado febril del oficial Tom McDuffie. Dos siglos después, Christian Poroto McDuffie, descendiente de Tom, argentino, habitante de la zona de Quilmes e historiador, nos revela el misterio de los cánticos de Tom. Y claro, de entrada lo lees y parece drogado o un pelotudo, dice Christian Poroto. Pero en realidad, lo que cantaba Tom tenía sentido. Son premoniciones muy precisas, hay mensajes obvios. Veamos. House that is on the side of the iron road. La casa que está al lado del camino de hierro. Esto es la estación de Quilmes. La casa que está al costado del camino de hierro. La estación de Quilmes, al lado de la vía que viene a ser el camino de hierro. Obvio, es clarísimo. Lo vio en 1806, no había ni Quilmes ni Camino de Hierro. Y luego, The White Match End will calm my hunger. El blanco mucho final calmará mi ansia. Parece sin sentido esto del blanco mucho final cambiará mi ansia. calmará mi ansia. Pero está mal traducido, nos dice Poroto McDuffie, porque no es correcta la forma como lo escribieron los que escuchan. Confundían la pronunciación. Tom cantaba y nombraba el nombre de un alfajor. White Match End. Guaymallén. Es comprensible que no lo entendieran. Y sí, claro, ¿no? Era el nombre de un popular alfajor que en el futuro se iba a vender en la estación de Quilmes. Tom lo profetizaba en su trance. ¿Me explico? Entonces adquiere sentido todo lo que luego Tom cantaba. Cuando por las calles vuelva del trabajo, en la estación, un guaymallén calmará mi ansia. Premonición en 1806 de una escena del conurbano bonaerense. ¿Y si fue al revés? Claro, por ahí no era una profecía, sino una declaración de lo que debería suceder. Una especie de orden al destino, un mandato de la historia. Como si la marcha de Beresford y sus tropas fueran fundando y modelando parte del futuro conurbano. En la biografía se citan otras estrofas de los cánticos de Tom. And now let's continue to burn all. Y ahora sigamos rumbo a soportar todo. Debe leerse como And now let's continue to burn all. Y ahora sigamos rumbo a Bernal. Es decir, después de Quilmes, yendo a la capital, Tom nombraba a Bernal. Porque ya estaban pasando por ahí. Y hay muchos más ejemplos de lo que suponen fue un delirio de Tom al cantar afiebrado y mareado. Oh yes, this will be shadow mini cow. Oh sí, esto será sombra de abeja, significa en vaca. Parece no tener definitivamente sentido. Sombra de abeja que significa en vaca, pero en realidad es be shadow mini cow. Be shadow mini cow. Entonces nos queda, oh yes, this will Villa Domínico. Oh sí, esto será Villa Domínico. Es muy claro. El oficial Tom McDuffie le iba dando nombre a cada zona que las tropas atravesaban. Esas claves mal entendidas por Beresford contienen una idea muy clara, que algo de lo británico iba a quedar para siempre en el conurbano bonaerense. Dejaron algo de su espíritu, como una trampa. Tom fue fundando con su palabra ese trayecto, y algo que quizás sea lo más importante. La invasión no sería solo militar, también se daría por otros medios, nombres, costumbres, en fin, de todo. Es decir, quizás sabían que podían fracasar militarmente, pero que de alguna manera se iban a quedar para siempre. Por eso Tom, con su cantar, fue estableciendo y momenclando mucho de lo que en el conurbano sería en el futuro. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Si les ha gustado, si tienen sensaciones y se han reído, pueden dejar comentarios y mensajes en lapsicosocial.ar. Uno laburó bastante para que la página esté mal así como esté, pero que tenga un lindo plugin de comentarios de Facebook en el fondo. Ahí pueden dejar sus comentarios o miradas sobre Villa Domen in Cove, Villa Domínico. Claro que sí. Ahora, vamos con un temita musical porque la garganta exaspera un poquito, ¿no? Y estaba pensando qué poner. Estamos hablando de Buenos Aires, estábamos hablando del conurbano. Y la verdad que no se me ocurrió otra cosa que decirles, iba un tango, ¿no? Vivimos revolcado en un merengue, ¿no? Hay algo que hicieron por allá una banda de rock en los 90, una linda banda de rock, que a través de un montón de metáforas y de delirios y de danzas febriles, también supo decirle a la gente, con muy poco sentido y una oscura premonición, aquí está, hablando en claves, cantando como no se sabe o como es muy difícil de interpretar, divididos con la ñapi de mamá. Se ve. señor operador, usted es una bestia con los potes. Sí, sí, sí. Porque hay que saber ponerle fe a las cosas. No puede encartar así, tac, tac, tac, así. Como un hombre bruto, de esos que le pegan a otros hombres, que maltratan a otros hombres, que maltratan a la música, que maltratan el oído de los oyentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así. Cuando uno nace, nace bruto generalmente. Bruto e idiota. Y muere ignorante también. Es lamentable eso. Tenemos que hacer todo lo posible para no parecer brutos e idiotas. Y para parecer que morimos sabios, aunque sea que no sepamos qué viene. En fin, una vez yo supe que venía. Y esto lo tenía preparado de hace tiempo y nunca lo dije. Nunca lo hice tampoco. Una vez yo soñé que un amigo me ponía las manos en los ojos, un amigo que practicaba la masonería. Me tapaba los ojos con sus manos. Esto es verídico, esto es real, no lo estoy leyendo. Me tapaba los ojos con sus manos en un cuarto que parecía un cuartucho, con piso de madera, parqué mal hecho, un poquito desastroso, abandonado, como son algunos cuartuchos en La Boca, en el barrio de La Boca, diré para la gente que está escuchando, del otro lado del charco. El barrio de La Boca es una zona, pues, portuaria. También hay una gran incidencia de clase baja, bueno, cosas que pasan en las urbes, ¿no? Porque, bueno, alrededor de esos edificios tan altos, llamados rascacielos, alrededor se va acumulando la basura y la pobreza. Eso le pasó a La Boca. ¿Ha mejorado en el último tiempo? Sí. Pero bueno, ese más o menos es el barrio de La Boca. Si no les gusta, si no entienden mi explicación, ahí tienen Google, viejo. No me jodan. Vayan a Google, Argentina, barrio de La Boca. Ah, no, si ponen eso van a ver turismo. Turismo, Gardel. Lepera no, pero a Maradona con una pelota y bueno, toda esa cosa turística que hacen para cobrarle plata a los pobres turistas, para cobrarle mucho dinero a los pobres turistas. No recurran a Google, mejor recurran a mí. Seré soberbio, recurran. Estaba en ese cuarto, en mi sueño, en un piso de madera gastado, con paredes derruidas, con una persiana que dejaba entrever un poco que estaba en La Boca. La persiana daba a la calle. Mi amigo me tapa los ojos, mi amigo masón me tapa los ojos y a través de la oscuridad me conduce a otro lugar, quizás a un pasillo o una escalera. Cuando destapa mis ojos, veo una figura vestida del siglo XVI, XVII, más o menos. Tenía medias blancas altas, zapatos con taco, parecía, pongámosle, por decir, Sir Francis Bacon o este otro poeta, Black, el apellido Black, no recuerdo su nombre, típico, quizás Isaac Newton, ahí está, peluquita, pelo rizado, Blazer cortito, cuello florido. El blazer creo que era rojo, los zapatos negros, las medias blancas. El pantalón, una calza. Era un personaje del siglo XVII y XVIII. Este personaje, en mis sueños, se pone a recitarme en prosa o en verso, con rima, que el socialismo, si bien no era una fuerza política malvada, socialismo, comunismo, no entendían nada de lo que pasaba en el más allá y que por ello sus políticas no se podían aplicar a este planeta. Que ellos como masones sí entendían lo que pasaba, sí sabían qué había más allá y que de alguna manera nos ayudaban a todos. Todo esto lo dice en prosa y en verso. Mi cabeza, mi mente, mi construcción onírica no creo que dé para tanto, sobre todo para la prosa del verso de una explicación política. Terminó con una frase, ad judas tu dash, o algo muy parecido a él. Me desperté, no ya en La Boca, claro, eso era sueño, me desperté en una casa tomada en el barrio de San Cristóbal, Avenida calle Saavedra al 1200. Era un hotel que había sido tomado porque el dueño no era el dueño. Y los inquilinos se rebelaron haciendo una especie de cooperativa que no era una cooperativa. Simplemente era una vividora. Estaban todos ahí, ya no pagaban sus piecitas y cada uno se arreglaba como podía. Un amigo mío me hizo vivir ahí, allí, con muy buen tino, con bondad de su parte. Y ayudándome en mi situación de nómade en ese entonces. Me desperté en ese lugar, una casa tomada, también derruida, parecida al cuarto de la boca. Abrí los ojos gigantes. Me fui a Google urgente, puse a Judas Tudash en Google. Algo parecido. Hace mucho tiempo que pasó esto, hace 10 años quizás. Lo único que encontré en Google fue una frase, una traducción a esa sentencia. En el portugués, y significaba ayudaremos en todo. Desde entonces que la masonería me empezó a interesar, he leído algunos libros, he escuchado los comentarios de las malas lenguas, más que comentarios que fácilmente polulan en internet sobre reptilianos, masonería diabólica, dominadores del mundo y cosas así. Todo suposición, todo especulación, todo teoría. Pero es que justamente ayer, de casualidad, me encuentro con un PDF en un servidor abierto pero oculto, digamos, en internet. Un servidor FTP, para aquellos que andan en internet entienden lo que es un servidor FTP. Este servidor poseía una serie de libros impresionantes. Era un catálogo de libros de esoterismo, masonería y algo de leyes también. Estaba oculto en una página web que decía que se refería a leyes, pero no masonas, leyes jurídicas. Bueno, allí me encontré con este texto. Se llama La masonería del futuro. Es un descargo que hace un masón sobre las logias y sobre la situación de estas y de sus miembros. Es muy interesante, voy a intentar leerlo. Porque para conspiraciones, mejor un poco de luz, ¿no? Tengo la esperanza, dice este masón. Tengo la esperanza de que los masones abramos los ojos al cambio. Amemos y hagamos nuestra la masonería. Volvamos a ser entes espirituales. Aquí ya vemos la primera línea. Podemos ver cómo termina esta primera línea. Entes espirituales. No habla del cielo. No dice ir al cielo. No dice ir con Jesús ni nada. A pesar de que algunos los ritos masónicos utilizan la Biblia. Está pidiendo volver a ser entes espirituales. Alejado del materialismo, quizás, es probable. Hombres que devastemos en serio la piedra en bruto. La piedra en bruto. Me viene como la piedra de toque, ¿no? La piedra filosofal, esa piedra donde uno tocaba y podía transformar las cosas en oro. O bien la transmutación de los materiales, por los cuales cualquier material innoble o bajo podía ser elevado y una vez más puesto en oro. Hecho oro. Supongo que es una analogía de eso, la piedra en bruto. Hombres que desbastemos en serio la piedra en bruto, que nunca olvidemos que seguimos siendo aprendices. Se ve que dentro de la logia que él visita o que las conoce, hay muchos masones que se olvidaron de ser aprendices. Tengo la esperanza en la masonería del futuro, dice. Aquella que requiere del trabajo conjunto de todos los seres hermanos en el diseño de planes y estrategias. Reitero, tengo esperanza en la masonería del futuro, aquella que requiere del trabajo conjunto de todos los hermanos en el diseño de planes y estrategias, como para después no pensar en conspiraciones, ¿no? Que permitan una mayor participación de todos los componentes del taller, incluidas a las familias de los hermanos. Precisamos de una masonería que nos conduzca de las tinieblas a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, de la pasividad a la actividad. Es un descargo y es claramente una denuncia. Lo que está sucediendo allí adentro aparentemente es una degradación de la logia y sus ideales. Aquella que requiera, dice este masón que no firma este PDF, aquella que requiera un compromiso firme de sus componentes, de los hermanos, que genere hombres y mujeres que lleguen a ser ciudadanos responsables, conscientes, activos y emprendedores. Podemos entender esto por antónimos. En las logias masónicas están polulando gente que no es una ciudadana, que no son ciudadanos responsables, no son conscientes, son pasivos y no son emprendedores. Aquella masonería, pide ella, que sea útil a la sociedad en que se desenvuelve. Parece que hay una masonería que no es útil a la sociedad en la que se desenvuelve. Hay una masonería que es útil a otra sociedad o a una élite. Aquella que se sumerja en la reflexión primero y en la acción después. Parece que está sucediendo lo al revés. Están todos abocados a la acción y luego verán qué sucede, ¿no? Reflexionarán sobre lo hecho. Él pide lo contrario. Primero la reflexión, luego la acción. Paso página. Aquella masonería del futuro que tenga venerables maestros. Maestros fidedignos, quiere decir, ¿no? Maestros sinceros. Sabemos que la masonería tiene grados, ¿no? Dicen 33. Que se consideren indignos del puesto antes de aceptarlo o de reelegirse indiscriminadamente. ¿Vieron las cosas que están pasando ahí, no? Aquella que estudia a conciencia a sus candidatos antes de aceptarlos sin más ni más. Una masonería. Estamos hablando de una masonería actual, porque él está hablando de del deseo de la masonería del futuro. Pero ahora hay un grupo de masones que está haciendo esto, diferentes logias en el mundo, que están aceptando gente sin más ni más, ya sea porque cobran una cometa por mes, o porque quieren hacer caja, quieren hacer bulto, no lo sabemos, o porque quieren hacer negocio con más gente. Aquella que ponga por encima la instrucción y la docencia antes que lo administrativo y lo económico. Aquella que haga de la unidad su única bandera. Hay una masonería desunida, conflictos ahí adentro. Aquella masonería del futuro que renueve sus cuadros y tenga una oferta más atractiva para los jóvenes. Hay una masonería rancia, polillada, no acartonada. Llena de viejos. Aquella que dé la espalda a las intrigas políticas, aquella que dé la espalda a las intrigas políticas. La actual masonería no está dando espalda a las intrigas políticas. Las está mirando, las estará mirando, las estarán entendiendo, estarán participando en ellas. Piñera es masón, por ejemplo, presidente de Chile. Hay alguien más acá en Argentina que es masón, pero por respeto no lo puedo decir, ya que él no se autoproclamó masón. Aquella que dé la espalda a las intrigas políticas de aquellos que pretenden hacerse de huesos sin carne. Aquella que tenga masones de tiempo completo y no miembros de 2 o 3 horas por semana. Aquella que integre a las familias de masones, a sus esposas, parejas, hijos, padres o madres y los haga nuestros miembros. Una masonería familiar, ¿no? Una masonería con un tejido no social, sino masón. Parejo, bien puesto. Aquella en que unos a otros nos digamos hermano con franqueza. No hay franqueza en las actuales masonerías. En las actuales logias, disculpen. Que nos digamos hermano, también agrega, con sinceridad. Aquella que tenga conducta cívica, pero también valor para enfrentar a los gobiernos corruptos y decadentes. Las actuales logias no tienen valor para enfrentar a gobiernos corruptos y decadentes. Los acompañarán, supongo. Aquella que dé la espalda al compadrazgo, a la ayuda, al compañero, no, perdón, compañero, al amiguismo, aquella que dé la espalda al amiguismo, a la mediocridad. No están dando la espalda al amiguismo y a la mediocridad. Aquella masonería que olvide de una vez por todas que nuestros rituales y ceremonias son solo ecos vacíos de culturas ancestrales y retome la verdadera esencia de las mismas. La espiritualidad, la autorrealización, el progreso de la comunidad mediante el perfeccionamiento individual. Aquella que acepte de una vez por todas que el landmark es para el masón y no el masón para el landmark. no sé qué es el Landmark, aquí me ha dejado ser. O, dicho de otro modo, aquella en donde entendemos de una vez y para siempre la sentencia que señala: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Estamos viendo que están complicados en la masonería, ¿eh? No solo estamos complicados nosotros en internet pensando pelotudeces y que son reptilianos y que dominan el mundo. La misma masonería está quebrada por dentro, está dividida, escindida, tiene problemas, huele mal. No sé qué les dice esto, pero a mí algo me llega. Algo que tiene que ver con... algo que tiene que ver con lo político y lo social, con lo ancestral también. Ese algo es que está todo unido, ¿no? Es que el pasado está en el presente, y el presente tal vez está en el futuro. Yo no soy de creer que el futuro está hecho. Pero, es posible que sí. Me está dando todas estas denuncias que hace este anónimo masón. Me resultan francas, al menos. Al menos un poco. Y me dan a entender que la masonería no es un círculo de reptilianos que se tapan los párpados con ojos humanos. Ojalá que le vaya bien a la masonería. Porque si le va bien a un grupo cualquiera, a la masonería, o al peronismo, o al Frente Amplio, le va a ir bien al mundo. Los dejo con un temita, sin engaños, sin distracciones, y con un poquito de música. Tengo que mojar la garganta. We'll be right back. buenas noches, muchachos. Ha comenzado un nuevo día. ¿Saben que preparé la frase y me lo olvidé? ¿Pueden creer? Era, aquí comienza una nueva hora. Estaba en Aspen, eso, en 102.13, de los 80, 90 más o menos. El que habla dentro de pocos días va a cumplir 40 pirulos, por si se lo preguntaban. No soy viejo, pero tengo mañas de viejo. Escuché cosas viejas, cosas que no pertenecen a mi generación. Y me ha quedado todo recordado ahí, dando vueltas en la cabeza, como si tuviera más edad de la que tengo. Me disfruto mucho de esas cosas, por cierto. Está hablando Lucas Marramón. Esto es Nos Estamos Yendo. No me diga dónde, no lo sé. No me pregunte, disculpe, no me pregunte a dónde, porque no lo sé. Pero sí sé que tengo que hacer un programa. Eso es inevitable. Tengo que hacer un programa y va a durar media hora más, nada más. Porque realmente me encontré con un problema. Les voy a ser sinceros. Miren, muchachos, vamos a... Esperen que agarro un pucho. Así pucho de machirulo agarro, ¿vieron? Pasé con pucho, papá. Gracias. A ver... No anda, boludo, esto. Dame la caja de fósforo, papá, que te hace el concheto con las cosas. Con el... Ah, gracias. Ah, listo, qué puchito, Bueno. Ahora que entramos en confianza y que nos dejamos de hablar de pelotudeces y espiritualidades y masones y zaratustras y cosas, podemos tener un bloque de noticias. ¿Qué les parece? ¡Sí! No. No lo sé, no sé qué están pensando. La verdad, ¿tengo que hacer yo el que está pensando por ustedes? No, tampoco. Tengo que hacer lo que se me canta, porque este es mi espacio. Entonces yo pensé, vamos a hacer un bloque de noticias. No les quiero reventar la cabeza con noticias. Yo entiendo que la situación política en Argentina está bastante jodida como para que venga otro boludo más y repita todo lo que los medios de comunicación dijeron antes. Pero así todo, quizás pueda verle una beta diferente. O por ahí se puedan reír con algo que digo, ¿por qué no? Así que, primero, ¿saben qué? Me voy a poner música de fondo, porque me lo olvidé. Es difícil esto, ¿eh? No es joda, ¿eh? Es difícil. ¿Por qué no viene usted a hacerlo si se queja, si se está riendo? Venga usted a hacerlo. Y míreme cómo hablo. A ver, esperen, ¿qué puedo elegir acá? A mí me gusta mucho Medesky Martin and Wood. Es una banda de jazz progresivo. No graban álbumes. Todo es grabado. Lo que ellos hacen no surge por, no lo hacen por segunda vez. Es todo improvisado. Esa es la palabra que estoy buscando. Improvisado. Igual que este programa. Eso sí, este lo estoy grabando. Porque después tengo que tener un monitor para mejorarme a mí mismo. Para mejorar la calidad de la radio. Y en una de esas, quién sabe, mejorar a los oyentes. Déjate de joder, eso es imposible, flaco. La gente mejora sola. ¿Saben qué? Los masones no están de acuerdo con eso. Los masones piensan que pueden mejorar a la gente. Que pueden hacernos unidos, hermanos y fraternos. ¿Cómo era eso? Porque también está en la Revolución Francesa. ¿Cómo que también está en la Revolución Francesa? Sí, sí, está en la Revolución Francesa. Libertad. Liberté, igualité, radicalité. No, ¿cómo era? Libertad, igualdad y fraternidad. Es el slogan, podríamos decir hoy en día. Es el eslogan masón. Y también está en la Revolución Francesa eso. Ellos estuvieron detrás de todos los movimientos. Ellos estuvieron detrás de Villa Domenico. Estuvieron detrás de Guaymallén. Ellos le hicieron la vida imposible a los españoles. La corona y la masonería también, amigo. Miren, si todos conocemos aquí en Argentina, San Martín era masón. San Martín nos liberó, pero a la vez le abrió, liberando un montón de países y colonias que pertenecieron a España. ¿Qué haces? ¿Qué sucede? ¿Qué impacto global realizas? Le abrís el mercado a Inglaterra. Ni más ni menos. Bueno, es por eso que intenté citar también un poco a la masonería y arrojar más luz y más oscuridad sobre el asunto. Si hay algún masón que nos está escuchando y nos puede decir algo, más allá de que es discreta y no secreta, como es el nuevo, es la nueva muletilla que usan todo el tiempo, bienvenido sea. Esperen, me voy a dirigir a la página. Ah, tengo dos mouse, tengo dos teclados. Es bastante complicado esto, chicos. Vamos a ver si hay algunos mensajes de los oyentes. Tenemos un plugin de comentarios en la psicosocial.ar. Me olvidé de ponerme de esquí Martín Angud. ¿Vieron que es un quilombo, chicos? No es fácil esto. Doctor Amor, venga a ayudarme. Págame de operadora, doctor Amor. Pobre la doctor Amor. Un saludo, un abrazo, un beso a la doctor Amor. En la cola, en la boca, donde ella quiera. La doctor Amor es una coequiper mía. Que, con la cual hacemos... más bien yo soy un coequiper de ella. Ella estuvo durante años haciendo un gran programa que se llama... que se llamó Trasnoche Queer. Y solita y como pudo, arrancó haciendo entrevistas en una... muy avivado de parte de ella. Llamaba una hotline y conseguía gente para entrevistar. La mayoría, putos reventados en la hotline. Pero aquel que no estaba reventado, ella le echaba un ojo y lo llevaba a su programa y le hacía una entrevista. Así hizo 175 programas. Después de los 50 o 60, ya no eran muchachos que buscaban un bacanal a través de una hotline. Era gente que iba conociendo del ambiente. Hizo 175 programas esta muchacha, este muchache. Y están todos allí en iVox.com. Pueden ir a iVox.com y buscar Trasnoche Queer y van a encontrar 175 programas que los hizo durante 6 años y con un casi todos los programas prácticamente poseen entrevistas. Tal es el laburo de ella, que gracias a ella yo hoy estoy aquí también. Todo surge con la doctora Amor. Le agradezco mucho. Podría enumerarles cómo es que la doctora Amor termina siendo detrás de esto. Podría mandarle saludos a Martín Barrientos, que pobre, por su laburo y por su movimiento y por su vocación a los demás, no está escuchando, está durmiendo. Es mi coequiper Martín Barrientos, es el coequiper de la radio. Es el que también permitió que estemos acá haciendo, delirando, entreteniendo, comunicando, aprendiendo. ¿Eso que los masones no están haciendo? Bueno, eso lo intentamos hacer acá. Saludos a Martín Barrientos también, que muy probablemente escuche este programa grabado. Próximamente va a ser un podcast. No me apuren, no sé dónde lo voy a subir. Tampoco lo van a pedir a los gritos, supongo. Me olvidé de ponerme de esquí Martin and Wood. ¿Vieron que es complicado? Pongo este tema y a la recatú. Ahí está, confío en que el pote me da... Estás lo suficientemente bajo y mi voz está bien como para que yo esté saliendo al aire. No puedo tener retorno en vivo, chicos. Imagínense lo que es este quilombo, ¿no? El de la pecera soy yo y el que habla soy yo. Yo estoy en una pecera ahora, pero la pecera es mi cabeza y mi mente. ¿Qué tenemos acá? En la psicosocial.ar. A ver si han dejado mensajes. Sí. Han dejado mensajes. Mónica Herrera Noguera, amando el programa, dice. Muchas gracias, hace una hora. Puede haber sido para mí o puede haber sido para Pablo Barque. Ojo también. Pablo Barque, con Signomón, martes y jueves a las 22 horas. Un gusto operarlo a Pablo Barque. Es un loco como yo, pero hace otra cosa. Muy interesante. Más difícil de seguir, inclusive. De nuevo a Pablo Barque. La doctora Amor, Signomón, dice, toda una experiencia religiosa, era para Signomón. Pero bueno, Pablo Barque no los leyó. Doctor Amor, nos estamos yendo un manjar. Y bueno, doctora, uno hace lo que puede, ¿qué vamos a hacer? Y después tenemos otro mensaje de Pablito, que dice, amo la página que tenga el play, bien grande, así hasta mi vieja puede hacer clic en el enlace y luego play mamá. Solo play con el triangulito. Sí, lo del triangulito, admito, Pablo, que era una señal para que hagan play, pero mucha gente va a hacer play a la fotito del play. Y no, eso no funciona mucho. No está muy bueno, la verdad. No funciona muy bien porque sé que la gente se queda colgada. Por ahí después se avivan y dicen, no, le pongo play al de arriba, al de la barra. Que es un reproductor web, ¿no? Bueno, todos aquellos que somos millennials... ¿Quién carajo habrá inventado ese término, Dios mío? Todos aquellos que somos millennials entendemos lo que es un reproductor web, más o menos. Pero no todos pueden saberlo, che. Ni siquiera los millennials. Hay muchos millennials que están bastante colgados. Muchos no entienden. Bueno, en fin. que quise orientar a la gente y poner una foto de play abajo, sí, y lo logré. Ahora de ahí a que vayas al play de la barra, depende tu edad y depende tu entendimiento. Le pones play y escuchas. ¿Les tiro un truco? Inclusive ahora si se animan. Le pueden hacer... No, si estás escuchando ahora esto, no lo hagas. Pero cuando veas que te metes en la página y que hay, te parece que hay algo raro, que hay un audio que se cuelga o no, podés hacer Control F5. Haciendo Control F5, borrás la caché y quizás agarrás el vivo en el momento justo del aire. Si esto no funciona, tenés que cerrar la página y volver a abrir la psicosocial.ar. Estamos en bambalinas, muchachos. Este es mi primer programa. El lunes hice un programa ómnibus de 4 horas con otros colaboradores, con Silvia Alcántara, que está a las 6 de la tarde los lunes, con Colectivo Social, también he estado con Carlitos, con mi amigo, con Charlie Acevedo, en su programa Trascendental, Humanista, de corte humanista, los miércoles a las 21 horas, probablemente el próximo miércoles esté a las 20:30. Bueno, Pablito y el Play. Di vuelta a Villa Domínico o a Feeling Stones, piedras de afilar, estación abandonada de trenes donde juntamos kilos de supuestas piedras de afinar con un amigo de adolescentes luego de la travesía a la Pipetua. Este parece Tom McDuffie. Para volver con varios kilos de aquel a la postre. Inútil tesoro sin máquinas que las tornarán de afilar. No entiendo nada, la verdad. Puede ser porque esté pensando en hacer otra cosa también, no lo niego. Pero bueno, aquí está el mensaje, lo pueden leer ahí en la psicosocial.ar. Lo cierto es que el muy putofóbico me daba filo sin querer y yo era... Ah, bueno, acá ya se fue el carancho. Léanlo ustedes, es mucho más largo el mensaje. Bien, volvamos a los últimos 15 minutos, 30 minutos del programa para hacer un panorama... del programa, para hacer un panorama de esto que es una exquisitez para mí y que miro día a día generalmente, que es clarín.com. Dice panorama económico, la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que alarma a Wall Street. Claro, y si alarma a Wall Street, estamos todos alarmados, se va la mierda Argentina, desaparecen 20 días, ¿entendés? ¿Cómo podemos alarmar a Wall Street? ¡No tenemos que alarmar a Wall Street! El copete, ¿no? El título panorama económico. La vicepresidenta, el mini copete, el copete del copete. La vicepresidenta se refirió de la peor manera al ministro Martín Guzmán. Quilombo, conflicto en el kirchnerismo, tensiones. ¿Vieron ese grupo clarito? Axel Kicillof dejó trascender que tiene un candidato para ese cargo. Axel Kicillof, que viene de la pollera de Cristina, va a poner otro kirchnerista porque Guzmán es albertista. Entonces la vieja, la Cristina, está metiendo más gente adentro del gobierno y esto es el acabose y está alarmando Wall Street, ¿te das cuenta? No se da cuenta la gente, pero lo siente y después vota en consecuencia de toda esta manga de noticias. Interna oficial, Cristina le traba a Guzmán el uso de la plata que el FMI enviará a la Argentina. Más crisis, más quilombos adentro del gobierno y del kirchnerismo. Yo les dije, este gobierno es una porquería. Eso es lo que nos está diciendo Clarín, con la segunda nota a la izquierda. La tercera dice del editor, Larreta mira a Ayuso. No sé quién es Ayuso. Alberto le reza a Biden. Claro, porque Biden hace poco dio un discurso peronista. Sí, Biden. Era Juan Domingo Biden, no era George Biden, creo que es. Bin Biden, George Biden, no sé cómo se llama el presidente, el apellido es Biden, el presidente del imperio. De un discurso muy, muy, muy de tinte kirchnerista en estas semanas, donde anunciaba un paquete de 4 economías argentinas para ayudar a las clases bajas norteamericanas, cambiarle los caños de plomo que tienen hace 100 años, que contaminan el agua, la infraestructura, ¿no? De red de agua. También habló de cobrarle más impuestos a los ricos. O sea, ¿era peronista o era cristinista Biden? ¿Y qué puede hacer ante esto? ¿Qué pueden hacer ante esto los amantes de la libertad de mercado? Con lo cual, Vale la pena aclarar que este tipo que está hablando no está en contra del capitalismo. No soy un zurdo, no soy un comunista. Acabo de decirle buenas vibras a la masonería, inclusive si han escuchado lo que pasó hace 20, 25 minutos. Pero, yo creo que, para serles sinceros, un Estado que tiene todo el poder hace desastres. Y una economía, un mercado, un Estado sin regulación hace desastres. Un Estado abarcativo, amplio, hace desastres. Termina todo mal. Y un mercado que no tiene restricciones, que no tiene regulaciones, que tiene la libertad para hacer lo que quiere, también genera desastres. Desastres humanos, sociales. Bueno, ambos puntos son una porquería, ambos puntos extremos son una mierda. Y acá estamos, en la lucha de poderes de aquí y de allá. En algunos países reina más uno, en algunos países quiere tomar el poder, reinar otro, ¿no? En algunos países todo se regula por el mercado, en otros más por el Estado. Y ahí está la lucha geopolítica y global de las potencias, que dicho sea de paso, si me estás siguiendo este circunloquio, potencias que en definitiva no solo quieren implementar su política, su idealismo económico, que quieren... Es como que en el fondo los capitalistas y los liberales son anglosajones y quieren que el mundo sea anglosajón. ¿Qué se llama? Lo que entendemos como invasión cultural. Claro que sí. El encuentro es hoy, también dice Clarín acá en la página. El gobierno reflota la postergación de la PASO. Reflota, se posterga la PASO, gobierno autoritario, no hay PASO. Yo les dije, este gobierno es una mierda. Detuvieron a los dueños. No, esto es otro. La cuarta noticia no tiene que ver con esto. Clausuran un famoso bar de Palermo. Había 70 personas en una fiesta clandestina. Con Cristina. No, mentira, eso lo agregué yo. Yo no quiero, yo no soy con Clarín lo que Clarín, yo no le hago a Clarín lo que Clarín me hace a mí. No puedo, no debo. ¿Qué tenemos? Coronavirus, creo que hubo 400 muertes. Todos los días se están muriendo. Póngale que un colectivo tiene 50 personas arriba. Lo multiplicamos por 4, da 200. Todos los días están muriendo 4 colectivos, quizás en Uruguay ómnibus, de 8 colectivos llenos de gente. O 2 aviones llenos con pasajeros sentados. Todos los días, algunas veces más, algunas veces 2 más, otras veces 2 menos. ¿Les puedo decir algo del coronavirus, ya que tengo libertad para hacerlo y son las 12:22 a.m. de este nuevo día? Los medios no nos dicen la verdad del coronavirus. El coronavirus vino para quedarse. La única esperanza que tenemos como humanidad es que metamos un gol de media cancha. Y todos los futboleros sabrán que eso es muy difícil y que pasa una o dos veces en la cantidad de partidos que suceden en un año. Esa es la única esperanza que tenemos. Meter un gol de media cancha para el 2022, 23, 24. Probablemente este gol de media cancha pueda venir de mano del conocimiento de ingeniería genética, pero no se sabe. Si esto no sucede, tenemos coronavirus para rato, muchachos, y nos vamos a contagiar todos. ¿Por qué? Porque es una gripe. Yo ya me contagié, lo he hablado en el programa de Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena con la doctora Morta. Otro tema, no tengo ganas de hacer chivos ahora. Ya lo he hablado en Fiebre Sábado, que también lo pueden encontrar en iVoox. Bueno, no quiero dejar el chivo, pero si quieren ir a iVoox.com y poner en la lupita Fiebre Sábado por Noche en Cuarentena, allí van a encontrar también 55, 56 programas, en los cuales sí estuve todo yo, pero estoy con 3 personas más. Es un magazine border eso, es otra cosa. Bueno, esto ahora está siendo medio border, no me diga que no. Inminente, CureVac, la gran esperanza del mundo no vacunado contra el coronavirus. No sé qué es el CureVac. Miren, voy a entrar en esta porque no sé qué es el CureVac. A ver qué sigue abajo del banner este que dice fotogalería, que es una tontera. El traspaso de la policía, Nación y La Reta se reunirán por la quita de fondos de la ciudad. Está bien, pues por lo menos tiran un título que ni apunta una cosa ni apunta la otra, intenta ser ecuánimes. En un duro tweet, duro tuit, qué duros son los tuits, Dios mío, el otro día no pude dormir del tuit que me mandaron. Alberto instó al gobierno de Colombia de que cese la violencia institucional. Claro, ustedes saben que en Colombia, en lo que va del año, hay 120 muertos, y el año pasado hubo, miren, no sé si 200. Hay unos quilombos en Colombia, padres. Quilombo padre. No me quiero meter en el asunto porque no tengo los suficientes datos. Tengo que estudiar el problema. Hay muchos problemas en Colombia, pero para Clarín, que un presidente de un país en los que tales quilombos no existen le diga a Colombia que debe cesar con la violencia institucional, con la represión, queremos, quiere decir. Para Clarín eso es un durísimo tuit. Desde mañana, dice Clarín también, las empresas reclaman más subsidios y paran colectivos de 21 a 6. Alberto está teniendo un quilombo, ¿eh? Se te viene un golpe de estado. Te está parando el sindicato de ómnibus, esto se va a la mierda, se va a la mierda. Vos que estás leyendo Clarín, te das cuenta, ¿no? Está haciendo quilombo Alberto, mira, se le paran los bondis también. Alberto hace duros tweets, le paran los bondis. Cristina le quiere meter un ministro de Economía. Alberto está solo, está solo. Esto es un quilombo, se viene un golpe de estado, no terminas el mandato, ¿eh? Así está Clarín todos los días, muchachos. Esto es insoportable, le digo a los dos, tres o cuatro charrúas que están escuchando. Si les puedo decir a todos, muchachos charrúas, no estoy seguro. Que están escuchando la psicosocial.ar. Así tenemos que comernos estas cosas. Otro día, si me dejan un link, también me leo las noticias de Uruguay. Fuerte cruce entre Luis Petri y Graciana Peñaflor, un fiscal por ahí, en redes sociales, dice, bueno, no define nada, así que bueno, tampoco molesta. Tiene 79 años, tras ser internado en Santa Fe, trasladan a Reutemann a terapia intensiva. Reutemann es un resquicio de una vieja, muy vieja política que existió acá en Argentina, que es el menemismo. En fin, ahí está el tipo. 79 años, trasladan a Reutemann a terapia intensiva. No dicen si es por COVID. Busca a las mascotas, es un peluquero canino y le roba es peluquero canino y le robaron la camioneta con cuatro perritas. Pide ayuda. Nota de color ahí. ¿Dónde y cuándo caerán los restos del cohete chino fuera de control? Claro, porque cuando SpaceX tira un cohete y se cae, no está fuera de control. Pero cuando China tira un cohete y está fuera de control, cuando China tira un cohete y este cae, está fuera de control. Puede ser cierto, igual, no digo que no. Pero bueno, es así. Lo venden así. También Clarín es anti-China, anti-Rusia, anti-todo. Es la grieta en la que nos metió la Guerra Fría. De esa grieta no salimos más. Parece que estamos en una grieta argentina, pero en realidad estamos en una grieta de la Guerra Fría, muchachos. Hay un bando que tira para el Imperio Norteamericano y el otro bando que no tira para el comunismo, sea Alberto, sea Cristina, sea la izquierda argentina, inclusive, que muy pocos votos logra. Hay otro bando que quiere solamente ser soberano, que no nos pongan la pata encima. Pero bueno, confunden a la gente y quieren que este bando, que es soberano, en el cual yo me incluyo, desean catalogarnos, desean y lo logran, catalogarnos como zurdos, comunistas, kirchneristas, etcétera. Yo personalmente voto el kirchnerismo porque es la galletita menos rota del paquete. Si hubiera algo mejor, encantado, lo voto. Bueno, una serie de notas de color como siempre aquí abajo y luego tenemos los podríamos decir, no murientos, los lacayos de Clarín, los columnistas lacayos de Clarín. Luis Vinker, Everest, Aventura y Negocio, no, ASLR, mirá, yo pensé que iba a decir el eje vudú y la idea fija de Cristina, dice Héctor Gambini. Podés enfermarte y leer la nota de Héctor Gambini ahí en Clarín. Carlos Perellana, retirada de Estados Unidos de Afganistán, bueno, un poco de geopolítica. Escritor y periodista. ¡Oh, Dios, lo que es esta foto! Es un muchacho con poliomielitis, creo. Bueno, Matías Fernández Bursaco, vida y sueños del chico que se negó solo a sufrir. Escritor y periodista. Y tiene como unos excesos de carne en la cara también. Dios mío, es horrible. La verdad que eso te hace único, te hace tener una vida única y diferente a la de todos. Sobre todo un poco aislado. Un poco bastante. Debate mundial, Argentina y Brasil bien posicionadas si liberan patentes de las vacunas. Si liberan las patentes. Se puede hablar mucho respecto a eso. La verdad es que la liberación de las patentes no es algo que ayude per se. Es algo bueno, sí. Pero si vos liberás las patentes, si yo te digo, si yo voy a tu casa y te digo, che, ¿sabés qué? Acá te traje un... te traje 5 papeles, los imprimí hoy a la mañana. Este escrito te dice cómo ser rico. Toma, dáselo. Y vos no vas a ser rico, te lo aseguro. No porque lo haya escrito yo o algo así, sino porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y con las patentes de las vacunas sucede lo mismo. Por más que liberen las patentes de las vacunas, no existe todavía la capacidad industrial de enfrentar al virus con la cantidad de vacunas que necesitamos. No es que si liberan las patentes esto va a dar un... le vamos a ganar la batalla al virus. No, de ninguna manera. Es un buen paso igual, no lo niego. Siempre la liberación de las patentes, siempre la liberación de las patentes, o por lo menos una regulación del derecho a la propiedad, es benigna. ¿Por qué? Porque vos debés tener una propiedad intelectual, una patente, una propiedad, un bien, un terreno. Es bueno para que la gente surja y se desarrolle, pero con regulación, muchachos. Porque después tenemos un hijo de puta millonario que compra 100.000 hectáreas en el sur, ¿sí? Entonces todo tiene que ser regulado. Veo un inodoro en una foto, zonas grises y peleas. ¿Qué dice la nueva ley de alquileres sobre reparaciones y cómo actuar ante una rotura? Esta me encantó. Me voy a ir con esta. La norma estableció quién debe pagar los arreglos y en qué plazo si hay un desperfecto. Pero quedan dudas. Y pone Clarín la foto de un inodoro, una llave inglesa y una picoloro. La picoloro, bueno, es una pinza. Que acá le decimos picoloro, no sé cómo explicarla tampoco. A ver, vamos con esta nota. El placar se llenó de humedad. El calefón no prende. Se averió el inodoro. Apareció una gotera. Cuando en una vivienda alquilada algo falla, inquilino y propietario entran en tensión. Como en el gobierno y la realidad. Como en la grieta, ¿no? Que quizás debe ser porque estamos alquilando el país. No puede ser que nosotros estemos alquilando el país. Entonces cuando el inquilino... que somos nosotros los inquilinos y los propietarios, que son los terratenientes y las mil familias empresarias, entramos en tensión por la reparación de este país, el cual nosotros estamos alquilando. Es muy posible eso. ¿Cómo se debe resolver el desperfecto de la Argentina? ¿Cómo se debe resolver el desperfecto del departamento? ¿En qué plazos? ¿Quién lo paga? Con la nueva ley de alquileres, desde el 2020, las reglas aplicables para estas situaciones cambiaron. Bueno, y si quieres saber más, te venís a la nota. Es muy larga, muchachos, es muy larga. Son las 0:32, ya he cumplido mi pauta obligatoria de estar aquí. No es una obligación, es un gusto, la verdad. Me ayuda a entenderme, me ayuda a hacer un programa, me ayuda a que esto sea mejor. Este es mi primer programa. Es un poco flaco. Ha sido un poco gordo al principio y ahora es un poco flaco al final. No lo niego de ninguna manera. Los dejo con un temita, me tengo que ir, tengo que hacer cortinas, tengo que hablar con gente, tengo que hacer un montón de cosas. Luego, la biblioteca del infinito, la discoteca del infinito, con un montón de música selecta que tengo en un disco rígido y que les explotará los oídos. Pero ahora, me puedo ir con. Y bueno, vámonos, pum para arriba, sí. Queen of Stone Age. No, Queen of Stone Age no, disculpen. Es el cantante. Las Desert Sessions, el volumen 1 y 2. Johnny the Boy. ¿Y saben por qué pongo Johnny the Boy? Porque nos estamos por... Me voy. Hasta mañana no.